Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, en esta mañana quisiera compartir con usted también y un poco en relación a los mensajes que habíamos estado desarrollando cada domingo durante este mes acerca de una iglesia llena, ¿no es cierto? Y hablamos de una iglesia llena del amor de Dios, una iglesia llena de temor de Dios y una iglesia llena del Espíritu de Dios. Bueno, necesitamos también tener en cuenta que todo esto tiene también un sentido y un propósito, y es que usted y yo, si estamos en Cristo, implica eso que somos colaboradores de Dios en su obra. Somos colaboradores de Dios en su obra. Mire, no hay experiencia más maravillosa, más extraordinaria para todo ser humano que alcanzar a establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ese es un momento y el inicio del resto de una vida plena, de victoria, de libertad, ¿no es cierto? Donde hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, por lo cual esa mochila que íbamos a llevar continuamente durante nuestra vida y que nos destinaba a una condenación eterna, ya no está, fue quitada. Fueron perdonados nuestros pecados por Dios a través de Jesucristo, toda vez que hubo arrepentimiento de nuestra parte. Así que ese encuentro con Dios, esa es una de las experiencias más extraordinarias que cualquier ser humano podría tener. A propósito, ¿la tiene usted? ¿La tuvo usted? ¿Tuvo usted? ¿Está seguro de tener, de haber establecido una relación personal con Dios? Si aún tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto, hágamelo saber o compártalo con cualquiera de las personas cuando terminamos, para que usted también esté seguro de que tiene esta relación. No que lo imagina, que parece que sí, cree que sí, sino que usted tenga esta certeza y esta convicción: mi vida está en manos de este Dios todopoderoso. Pero en segundo lugar, la experiencia que acompaña a esta, que es igualmente extraordinaria y impresionante, es la de ser usados por Dios en su obra. La de poder ser instrumentos, colaboradores, le dice la palabra, servidores en otros casos, de Dios en su obra. Verlo a Dios obrar, no solo en nosotros, sino a través nuestro, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y eso es tremendo. Por eso también asegúrese de que usted está sirviendo a Dios de esta manera, en aquello que Él le indica, en aquello que Él está llevando a cabo, que usted es parte de también, porque eso trae bendición, plenitud a nuestra vida, crecimiento en la fe, etcétera, etcétera. De hecho, estamos necesitando continuamente, necesitamos más sugieres para recibir a la gente y acomodarle, necesitamos más personas que aprendan a manejar el sonido, más personas para las proyecciones, necesitamos más personas para cada área y ministerio de la iglesia. Así que si todavía no está integrado alguna de esas áreas o ministerios, pues hágamelo saber también. Sobre todo si tenemos en cuenta que a lo mejor Dios nos va guiando a, como habíamos compartido, a abrir un nuevo culto, porque en definitiva vamos a ir notando de aquí hasta fin de año nuevamente que estamos muy completos en la capacidad que tenemos en este espacio, ¿verdad? Y para no detener todo lo que Dios está haciendo, su obrar, quizás necesitáramos abrir un espacio nuevamente, ¿verdad? Por lo cual también ahí vamos a necesitar más personas en todos estos aspectos y otros también. Y es usted, por eso Dios le ha traído aquí, le puso aquí, porque Él quiere no solo desarrollar esa relación personal, sino también utilizarle a usted y glorificarse en su vida para bendición, no solo los que ya nos reunimos, sobre todo para bendición de los que todavía no pertenecen a Dios, no están en su reino, ¿verdad? Bueno, el mensaje de esta mañana es, como usted lo ve allí, colaboradores en la obra de Dios. Usted y yo lo somos si es que estamos en Cristo. Bueno, Pablo le escribe a los Corintios su primera epístola en el capítulo 3, versículo 5. Le dice: a fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Algunos debatían, ¿no es cierto? Y se decían: yo soy seguidor de este. Y algunos decían: no, yo prefiero aquel otro. Aquel predica mejor, este no. Esas cosas a nivel humano, ¿no es cierto?, que no debieran existir en definitiva. Y allí estaban también casi polarizándose, ¿no es cierto? Y hay que evitar, por supuesto, todo eso. Pero Pablo lo resuelve de esta manera, dice, y él mismo está incluido en ello, ¿no es cierto? Dice: simplemente somos todos servidores, todos somos servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Así que allí estamos, como colaboradores, participantes en la obra de Dios. El Señor de la viña es Él, no nosotros. Nosotros somos obreros, somos siervos, somos instrumentos, somos medios. Él es el que hace las cosas. Por supuesto que Dios está entonces obrando en el planeta Tierra, sigue obrando desde el momento de la creación y quizás desde antes también, y lo seguirá haciendo hasta dar cumplimiento a sus propósitos y aún dando lugar a la eternidad. Él, Dios, nuestro Dios, es quien lleva a cabo sus propósitos y misión en el universo. Y Él está, como dice la palabra, edificando a su iglesia, a nosotros, pero por medio de ella, por medio de la iglesia, está estableciendo su reino aquí en la tierra. Esa es la obra de Dios, esa es la obra en la cual usted y yo debemos estar participando con toda conciencia, con toda claridad y con toda visión, con toda convicción, con toda seguridad, con toda disposición, con todo gozo, etc. Como Señor de la viña y dueño de todo, Dios nos otorga el privilegio de participar en su obra. No es un mérito, no es una condecoración, vení vos que sos tan importante, hace esto, participá, te nombro el gerente general de... No, de ninguna manera. Pablo decía, todos somos servidores, algunos cumplen una tarea, una función y otros otras, pero en definitiva, todos somos servidores y un solo Señor de la obra que es Dios. Claramente somos eso, sus colaboradores, sus herramientas, sus instrumentos, somos simplemente siervos, decía el texto, y qué bueno que diga simplemente servidores, porque nos coloca en el grado de importancia que debemos tener. Con toda humildad asumir que, ¿quién? Yo haría algo, podría hacer algo significativo en términos del reino de Dios. Solo poner mi vida en manos de ese Dios para que Él me pueda utilizar, para que el Espíritu de Dios me pueda usar y se glorifique en mí y en lo que hago. Es la única manera. Así que simplemente siervos del Señor, como si eso fuera poco. Así que nunca somos los dueños de la obra, tampoco los artífices de la obra. Y en este sentido hay cuatro elementos comunes que encontramos en los innumerables ejemplos y casos que encontramos en la misma palabra de Dios referidos a este tema. ¿Cómo alcanzamos a colaborar? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo es este proceso? Y consta de cuatro aspectos o etapas o puntos que, claro, se van superponiendo unos a otros, pero que conforman entonces la posibilidad de ser verdaderamente colaboradores de Dios en su obra. Algo que es inigualable. Algo que experimentamos en tal profundidad que solo lo podemos saber, describir cuando efectivamente lo llevamos a cabo. Veamos cuáles son esos cuatro elementos y vamos a dar algunos ejemplos que van a tener mucha potencia y mucha claridad, ¿no es cierto? Y los cuatro comienzan con R, ¿verdad? Cuatro R, así que si usted quiere para memorizarlos mejor o anotarlos, o si después repasa y revisa el mensaje durante la semana, lo pueda estar sabiendo allí. Bueno, uno de ellos, y el más importante, porque es el punto de partida, es la relación con Dios. Claro que debemos haber establecido ya una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Bueno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice la palabra, con ese Dios. El Dios que liberó de la esclavitud en Egipto con mano poderosa a su pueblo Israel. Ese es el mismo Dios con el cual nos relacionamos usted y yo. Dios que demostró su gracia y su misericordia permanentemente a favor de su pueblo, no solo al momento de liberarlos de esa esclavitud, sino que los acompañó, los proveyó, los cuidó durante el trayecto hacia la tierra prometida también. Es Dios, este Dios, quien los colocó bajo pacto de bendición como pueblo suyo. Y nosotros estamos en esta posición, Dios nos puso en esta posición, un pueblo, una iglesia, su iglesia, que está comprometido Él a bendecir tu vida, a sostenerte, a manifestarse en todo lo que necesites. Mientras nos va guiando hacia esa misma tierra prometida, que es la eternidad, el cielo y la gloria con Él. Dios establece una relación personal de amor con nosotros a través de Jesucristo. No hay cualquier forma, no hay cualquier camino. Los hombres, los seres humanos, aun aquellos que tienen sensibilidad religiosa, digamos así, quieren o les parece establecer diversos caminos para llegar a Dios. Pero la Biblia dice otra cosa, claramente. Dice que hay un solo camino y este es Jesucristo. Jesús en su ministerio, lo narran los evangelios, dijo: yo soy el camino. No hay otro camino posible para llegar a Dios. Mucho menos el de las buenas obras. Precisamente la Biblia dice lo contrario, que no llegamos a Dios ni a la salvación en Él por medio de las obras, sino por la fe en Jesucristo. Así que, como hijos de Dios, debemos sostener y desarrollar una relación cada vez más cercana con Dios. No haber alcanzado un punto y estancarnos, detenernos, frenarnos, conformarnos, no estar dispuestos a ir por más, no querer conocerle más, sino todo lo contrario. Debemos seguir creciendo y madurando espiritualmente. Aprender a comunicarnos con Él cada vez más y mejor, para oírle con mucha atención y sabiendo que Él nos escucha también siempre. Y esto se alcanza en una relación que va creciendo y se va estrechando cada vez más. Y debemos ser intencionales en esto, no ocurre por casualidad. Debemos procurarlo día a día esto, un pequeño paso cada día, pero en la dirección correcta, hacia el corazón mismo de nuestro Dios. Porque si no hay relación con Él, nunca vamos a poder saber cuáles son sus planes, qué está haciendo Él, qué me propone a Él, cómo me quiere utilizar. ¿Cómo saberlo si no tengo relación con Él ni comunicación? Bueno, a veces uno encuentra por aquí y por allá a algunos cristianos que aún sabiendo estas cosas no tienen mucha conciencia de cuál es mi lugar. ¿Cuál es mi parte en la obra de Dios? ¿Cuál es el ladrillo que yo debo poner? Yo debo poner, no otro por mí. Y hacerlo con toda disposición, con todo gozo, con todo compromiso. Si nuestro Dios es verdaderamente el todo para nuestra vida, las cosas que Él me encomienda no pueden pasar a un segundo o tercer plano en mi vida. No debe haber las que sean prioritarias por sobre Dios y las cosas que Él me encomienda. A veces no es así. Sin practicar una vida de oración consistente, sin aprender cada día más de la palabra, sin mantener un sano compañerismo en la iglesia, sin gratitud, sin alabanza, sin adoración a Él, entre otras cosas, no podemos establecer el tipo de relación que debemos tener con Dios. E insisto, punto de partida para todo lo demás. ¿Qué voy a pretender ser colaborador de Dios si ni siquiera estoy en contacto o en comunión con Él? O es casual, o es muy distante, es muy fría, es muy difícil de oír lo que me quiere decir, de entender, de saber. ¿Cómo en el corazón de un cristiano no está el deseo y el anhelo profundo, incontenible, de poder buscar más de Dios cada día? ¿Cómo poder quedarnos y conformarnos y estancarnos con lo que hemos alcanzado en nuestra vida y nada más? Así que recuerde, lo primero en todo caso es la... En segundo lugar, viene la revelación. Claro, ahora que estamos junto a Él y Él está junto a nosotros, claro que tiene la oportunidad para compartirnos, comentarnos y expresarnos, exponernos, revelarnos sus planes y sus propósitos. Vaya, esto no está escondido. Esto no tiene un código de interpretación difícil de hallar. Es muy sencillo, estando en comunión con Él, puedo escuchar cuáles son los planes de Dios, qué se propone Él hacer, qué está llevando a cabo en este mismo momento y qué parte me toca a mí en todo eso. Por supuesto que sí. Así que en el caso de Israel, usted recordará, Dios reveló sus planes a su pueblo porque ellos estaban en comunión con Él. ¿Y qué les dijo en aquella ocasión? He preparado una tierra especial para ustedes, una tierra en la que fluye leche y miel, una tierra fértil y productiva. un territorio que deben tomar, poseer y disfrutar. Y yo los voy a guiar y los voy a acompañar. Yo se los voy a dar. Yo voy a vencer a sus enemigos. Yo iré delante de ustedes. Así que Dios reveló sus planes a su pueblo. Por supuesto que sí. Ellos no salieron a vagar por allí en cualquier dirección. Fueron dirigidos por Dios siempre. Nuestra vida no debe ser una vida en Cristo que va vagando de un lado para otro y sin saber nunca hacia dónde, por qué, ni. No, nuestra vida tiene que tener sentido, una dirección hacia el cumplimiento de los planes que Dios nos ha revelado. Si es que en todo caso hemos estado en contacto y en comunión con Él, si no, no los íbamos a conocer. Allí los bendeciré y serán de bendición, les dijo Dios. Y Dios siempre lo hace. De hecho, en el libro del profeta Amós, como usted sabe, en el capítulo 3, versículo 7, dice todavía, nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos. ¡Wow! ¿Escuchó eso? ¡Nunca hace nada el Señor, porque Él es el Señor de la obra, quien está obrando, sin revelarlo, sin darlo a conocer a sus siervos! ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros, usted, la iglesia, claro. Recuerda, simplemente servidores, colaboradores, instrumentos. Y Dios dice, yo te revelo mis planes. ¿Para qué? Para que vos te unas y me dejes utilizarte para llevar a cabo esos planes. Eso es todo. Dios lo hace. Y allí nos muestra sus planes, sus caminos, sus propósitos. Y estos siempre son de bienestar y de bendición para nosotros. Claro, cómo no mencionar el texto de Isaías en su libro, en capítulo 29, versículo 11, en el cual Dios dice, mis planes para ustedes, solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y acá está otra vez la revelación del deseo de Dios, del corazón de Dios, de los planes de Dios. Dice, voy a darles un futuro lleno de bienestar. Él revela siempre su obrar, sus planes, aquello que ya está haciendo y aquello que va a hacer también. Nos lo hace conocer. Así que estar en relación con Dios implica estar comprometido con la misión de Dios y los propósitos divinos. No hay posibilidad de decir, yo estoy en relación excelente con Dios y sin embargo cuando Él revela sus planes siempre miro a ver quiénes otros van a tener que ser los que vayan a cumplir esa misión. ¿Y yo? Dios sigue buscando que más personas sean salvas y así su reino se extienda cada vez más. Este es el obrar de Dios, allí está el corazón de Dios. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Y en ese obrar que está llevando a cabo de establecer su reino aquí en la tierra, nos quiere utilizar a usted y a mí. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, porque tenemos esa misión, porque estamos bajo pacto, etc. Bueno, prestemos atención. Dios quiere hacer cosas en tu vida. Dios quiere obrar en tu matrimonio, en tu casa. Él quiere guiarte y llevarte por caminos de bendición. Él quiere usarte para su gloria. Por eso quiere revelarte sus planes, dártelos a conocer, hacértelos saber. Debemos saber eso, que Dios quiere hacerlo. Y debemos creer eso. Así que en primer lugar, lo más importante es la relación, a partir de lo cual, porque estamos en buena relación con Él, Él nos revela sus planes, nos da a conocer sus planes. A partir de este momento entonces, estando allí en la presencia de Dios y habiendo escuchado y oído qué es lo que Él está haciendo, cuál es su obra en este tiempo, viene nuestra respuesta, viene tu respuesta, viene la respuesta que como iglesia le damos al Señor. Mire, otra vez. Dios no puso a consideración o a debate sus planes. Nunca lo hace. Solo los reveló. Porque Él es el Señor, porque Él es el soberano, porque Él reina. Él no necesita la opinión ni la aprobación de nadie. Alguno a veces supone en las filas cristianas que tendría que hacerse una asamblea para considerar si aceptamos o no lo que Dios nos propone y ordena. ¿Acaso creyendo que podríamos mejorar la respuesta o la propuesta con nuestra sabiduría, conocimientos o experiencia? ¿No? Bueno, esto está bien, pero vamos a añadirle esto porque en base a la experiencia y los conocimientos. Habría entonces que votar y contar cuántos a favor, en contra o abstenciones habría. Una locura. Y considerar que la mayoría decide qué se va a hacer o qué no. Esto es, ¿qué es lo que Dios debe hacer o qué es lo que Él no debe hacer? ¡Wow! Invertimos todas las cosas. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Cuántas veces el pueblo del Señor se enreda en estas cuestiones y no sabe ubicarse ni sabe para qué están algunas cosas, como podrían ser algunas asambleas deliberativas, etcétera? Sin embargo, estas nunca están para considerar, aceptar o no lo que Dios nos está proponiendo llevar a cabo. Él lo va a hacer. Yo aceptaré el privilegio y me dejaré usar para que Él lo lleve a cabo, y si no, yo quedaré fuera del campo de bendición de Dios. Y quedaré como un siervo, en principio rebelde, en segundo lugar necio, y en tercer lugar, entienda bien el término, un siervo inútil. No soy útil para lo que debiera ser en manos de Dios, instrumento para que Él lleve a cabo sus planes y sus propósitos. Así que cuidado, ¿eh? Porque ninguna mayoría decide qué debe o no debe hacer Dios. Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey, es soberano. Nadie le dice al Rey de Reyes qué tiene que llevar a cabo, ni cuándo, ni cómo. Somos nosotros, su pueblo, su iglesia, los que debemos recibir con gozo la propuesta divina y llevarla a cabo. Solamente eso. Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, usame a mí, vamos a hacerlo, contá conmigo, obrá en mí, a través mío. Eso es todo lo que debemos hacer cuando Dios habla y revela a su pueblo. Solo nos toca oír con mucha atención y obedecer a lo que Dios ordena y encomienda. Tanto en lo personal como en lo que respecta a la iglesia. Dios muestra, da una visión de lo que se propone hacer con su pueblo y a través del mismo. Y entonces aguarda una respuesta. ¿Y? En este sentido, algunos rechazan de plano la indicación divina. Oídos sordos. ¿Ah, qué? ¿Habló Dios? ¿Dijo algo? No, no sabía. Y entonces más bien estamos rechazando. No, conmigo no cuente. Mire, claramente, buscando ejemplos, surge o resalta el ejemplo de Jonás, ¿no es cierto? Un siervo de Dios, y en relación con él, y Dios lo llama y le revela sus planes. Che, ¿sabes qué? Mirá, yo voy a disciplinar a los ninivitas, así que andá y deciles que si no se arrepienten, yo arraso con todo porque yo no soporto el pecado. ¿Sí? Y recibió la revelación de los planes de Dios para que él sea un instrumento en manos de Dios. Instrumento en el cual Dios se glorifica. No envía como un cordero en medio de lobos o de leones. Él va adelante. Y Jonás rechazó de plano. Huye de Dios y del llamado de Dios a ser un instrumento. Otros, cuando reciben y entienden y ven y saben, otros se sienten inadecuados frente a la magnitud de los planes y reconociendo sus limitaciones y su vulnerabilidad, ¿no es cierto? Claro, Dios nos revela no cosas chiquitas, sino nos revela los planes de un Dios todopoderoso y soberano para hacer cosas que solo Él podría hacer. Y está bien, porque Él es el Señor de la obra. Y recordemos que entonces nosotros somos instrumentos, no quienes hacemos la obra, quienes colaboramos en la obra que Dios está haciendo y lleva a cabo. Mire, recuerde el caso de Moisés frente a esta propuesta tremenda de ser el líder del éxodo de su pueblo de Egipto. Él, frente a tamaña magnitud, no digo que quiso evitar el llamado y eludirlo y desentenderse. Más bien pareciera que Moisés tomó conciencia de sus propias limitaciones. Se sintió impotente, débil, vulnerable, y eso está bien. A Dios no le asusta eso, por el contrario. Qué bueno eso, porque en cuanto soy débil, decía Pablo, entonces soy fuerte. Y Moisés tenía una relación con Dios. Y Dios por eso le reveló sus planes. Y ahora la respuesta de Moisés, ¿y si no me creen, qué voy a hacer? Y yo no sé hablar, no, soy corto de palabra, no tengo buena oratoria. Bueno, allí estaba, no tanto presentando excusas, sino más bien reconociendo sus limitaciones humanas. Que por supuesto ahora son todas respondidas por Dios, diciéndole, pero pará, soy yo el que va a ir delante. Soy yo el que va a obrar. Yo voy a dar libertad a mi pueblo. No vos y únicamente con tu humanidad o tus propias fuerzas. Ah, entonces ahí es donde yo debo decidir dónde poner mi mirada y en qué confiar. Si en mí mismo, mis capacidades, conocimientos, sabiduría, todo lo que adquirí hasta ahora, o en este Dios todopoderoso, que es el que me está llamando, invitando y quien se va a revelar a través de mí. Bueno, esa es la respuesta final que le vamos a dar. Señor, claro que yo no podría. Ninguna cosa que Él me propone yo podría, pero si vos me lo pedís, acá estoy, hacelo. Demostrame cómo lo vas a hacer. Y Él lo lleva a cabo. Pero en todo caso, los Jonás o los Moisés, unos u otros, en definitiva todos, finalmente debemos responder correctamente, como Isaías hizo. Esto es tremendo. ¿Y quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y Señor, envíame aquí, envíame a mí. Con toda convicción. Y recordá que Isaías lo primero que hizo fue reconocer su propia debilidad humana. Soy hombre de labios impuros. Y Dios resuelve esas cosas inmediatamente, cuando hay disposición a poner mi vida en sus manos, a participar como colaborador, a ser usado por Él como instrumento. Y eso es creer en Él. Eso es creer en su palabra y en su poder. Eso es creer en su fidelidad y en su soberanía. Así que, frente a la revelación de Dios de darles a su pueblo Israel una tierra fructífera, los israelitas, como usted recuerda, enviaron espías a verificar el territorio antes de entrar, antes de poseerlo, etc. Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros 10 espías, habían ido 12 en total. Pero estos últimos, estos 10, dieron un informe negativo al pueblo, pesimista y desalentador. Tenían una mentalidad de derrota. Quizás porque se estaban basando en sus propias posibilidades humanas, ¿no? Hay gente mucho más grande que nosotros. Y entonces eso los atemorizaba ya. ¿Ven dónde está la mirada de esta gente? No estaba en el poder y en la fidelidad de Dios. Los primeros, Josué y Caleb, demostraron una mentalidad de conquista, de victoria, de confianza en Dios. Esto es tremendo, pero si Dios dijo, como efectivamente le dijeron al pueblo, Él estará allí, nos va a dar la tierra, nos va a dar la victoria ante cualquier enemigo. Eran conscientes de sus limitaciones, pero mucho más conscientes del poder ilimitado de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a los desafíos que Dios nos presenta? ¿Cuál es tu respuesta a los desafíos que Dios te presenta a vos como hijo, hija, a tu matrimonio, respecto a tu trabajo o respecto al ministerio? ¿Cuál es la respuesta que le vamos a seguir dando al Señor acerca de sus planes para con esta su iglesia? Esta, la de Moisés, la de Josué y Caleb, es la mentalidad que debemos tener como discípulos de Cristo y como iglesia. Es la fe y la confianza que debemos tener siempre en Dios ante cualquier propuesta. De otra manera, nunca llegaremos a ser instrumentos para su plan de redención y de establecimiento de su reino aquí en la tierra. Nunca podremos ser testigos de su gloria y su poder. Nunca ser siervos buenos y fieles que participan en su obra. Así que, ¿qué respuesta le estás dando? ¿Qué respuesta le diste? Es posponer, es decir, bueno, pero déjame primero que yo termine esto, haga aquello, lo otro, tengo prioridades antes de lo tuyo, antes de vos, antes de la obra. Finalmente, recuerda la secuencia, ¿no es cierto? Relación, revelación, respuesta y, ah, claro que ahora viene el resultado, la cuarta R con la cual completamos este proceso y estas etapas, el resultado. Y el resultado final siempre es el cumplimiento del plan revelado por Dios. Es el obrar poderoso del Espíritu Santo llevando a cabo la voluntad divina que Él nos había hecho conocer. Les voy a dar esa tierra. Y pase lo que pasase y lo que pasó, ellos entraron y tomaron la tierra que Dios les había prometido. Incluso a pesar de muchos de ellos, muchos de los que estaban en el pueblo de Israel, que tuvieron que quedarse afuera, que no disfrutaron de la bendición, que no la alcanzaron a ver con sus propios ojos, que no pisaron con sus pies esa bendición que Dios tenía para darles. ¿Se da cuenta la diferencia entre creer, confiar en Dios y decirle, claro, Señor, aquí estoy, hacelo, en decir, y no, pero no sé, esperá, más adelante, después veo? Bueno, allí está la diferencia, te quedas afuera. En última instancia, es Dios obrando a través de sus siervos, a través de la iglesia. Es Dios llevando a cabo sus planes revelados por medio de su instrumento. Somos simplemente servidores. Cada uno de nosotros y como iglesia hicimos el trabajo que el Señor nos señaló. En todo caso, cada uno sabrá, y hasta aquí. ¿Y de aquí en más? La obediencia a los planes revelados por Dios siempre desata bendición sobre nuestra vida, nuestra casa y la iglesia. Lo hemos estado compartiendo estas últimas semanas. Dios es bueno, siempre concede aquello que prometió, siempre lleva a cabo aquello que dijo que haría en tu vida, en tu casa y en la iglesia. La bendición se alcanza, es el resultado. La visión se materializa y se concreta. Lo que hoy todavía vemos por la fe, mañana lo vamos a tener en entorno nuestro, hecho una realidad. Los planes son completados y todos los propósitos cumplidos. Estos son siempre los resultados. Te voy a usar para sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué pasó? El pueblo salió de Egipto por mano poderosa de Dios, no mano poderosa de Moisés. Él fue un instrumento más, no el único. En todos los casos fue así. Así que los siervos, nosotros, usted, nos llenamos de gozo. Nos maravillamos de ver su mano de poder obrando en la vida de otras personas, teniendo el control de todo, transformando vidas, cambiando las circunstancias propias y de la gente, etcétera, etcétera. Lo vemos a Dios, vemos al Espíritu Santo hacerlo, llevarlo a cabo. Cosas que nos sorprenden porque nunca podríamos haber tenido en cuenta ni considerado. Cosas que solo Dios podría hacer. Por tanto, ¿a quién íbamos a reconocer? ¿A quién íbamos a alabar? ¿A quién le íbamos a dar el honor, la gloria? La gloria solo a Dios, porque es Él quien lo hace a través de cada uno. Por tanto, y porque Dios es fiel y cumple sus planes y sus propósitos, porque Él es el mismo y Él los lleva a cabo, solo queda levantar alabanza al Rey de Reyes, tributar toda la gloria, honra y honor al que vive por siempre y para siempre, celebrar con júbilo y gratitud a nuestro todopoderoso Rey, postrarnos en adoración delante del que está sentado en el trono, porque los siervos honran y glorifican al Rey de Reyes. Así también ustedes, decía Jesús, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Y qué buscábamos? Gloria, aplauso, reconocimiento. Pero Dios dirá, bien, buen siervo y fiel, Bien, iglesia mía, bien, con esa fidelidad, bien hecho. Sigan siendo instrumentos en mis manos para que yo pueda llevar a cabo todos los propósitos que tengo aquí en la tierra y de qué manera yo los quiero usar a ustedes de manera particular. Así que, para finalizar, debemos seguir siendo una iglesia que le permita a Dios llevar a cabo sus designios aquí en Varela y hasta en lo último de la tierra, así como tenemos establecido nuestra declaración de misión y de visión, que a propósito siempre se publica en el boletín, usted la puede repasar allí, apréndasela de memoria porque en algún momento en algún discipulado la pedimos. Pero por tanto entonces debemos cuidar nuestra comunión con Él. Porque es básico, es fundamental, es elemental, no podemos saltear esto, no podemos obviar esto, esto es el centro de nuestra vida, es el todo. Debemos cuidar, vivir en unidad y en santidad para ello. Debemos oír atentamente la revelación de sus planes, no para discutir y abrir una etapa de debate y de aporte de ideas para mejorar lo que Dios nos propone, ni mucho menos para ver si estamos a favor o en contra, nada de eso. Debemos decirle inmediatamente, aquí estamos, Señor, dispuestos a ser instrumentos santos para la extensión de tu reino, así que usanos para la gloria de tu nombre. Debemos seguir siendo testigos de la fidelidad y soberanía de Dios y del poder del Espíritu Santo, que es quien lleva a cabo sus obras maravillosas delante nuestro. Y de esta manera abundaremos en acciones de gracias y en mayor honra y honor al que vive y reina por siempre y para siempre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué otra cosa? Simplemente servidores de este Dios soberano y todopoderoso, siervos de aquel que reina por los siglos de los siglos, instrumentos de aquel que lleva a cabo todos sus designios, y no hay quien se le pueda oponer o evitarlos. Él es el que reina. Él es el que gobierna y es el único que está sentado en el trono. ¡Qué enorme privilegio! ¿Pero acaso hemos podido dimensionar esto? Bueno, allí está a consideración, esto sí, a meditación, a repasar y a tomar decisiones. Dios nos sigue mostrando todo aquello que pretende hacer con esta iglesia también. Y si usted está aquí, significa que allí está su parte. Él le trajo aquí para que usted forme parte de la obra de Dios a través de esta iglesia. Y nuestros ojos lo verán. Como lo vamos viendo a medida que va pasando el tiempo, vemos cómo el Señor nos trajo de aquella condición a esta otra condición. Pero esta no es la final. Dice, ahora que lo hemos alcanzado, yo les propongo ir más allá. Y entonces Él nos propone y nos sigue revelando con mayor claridad y amplitud esa visión, esos planes de todo lo que Él quiere hacer y de todo lo que Él va a hacer. Y lo pone solo para que vos y yo digamos, ah, ya sé lo que vos querés, claro, aquí estoy yo también. Ojalá sea esa la respuesta de toda la iglesia. Siga siendo, porque entonces seguiremos viendo los resultados. Señor, gracias también en esta mañana por permitirnos reflexionar. Gracias por alcanzarnos con esta palabra de ánimo, de aliento, de reconocimiento, Señor, de tu soberanía, de tu poder. Claro, Señor, que vos excedés y sobrepasás todo lo que nosotros podemos saber, todas nuestras capacidades. Señor, estás mucho más allá de nuestras debilidades, de nuestra humanidad, Señor. Pero claro que siempre te revelás y te glorificás en nosotros, así como somos, Señor. Ya nos conoces, claro, también. Gracias por este privilegio, Señor, inmenso, de ser simplemente servidores tuyos, colaboradores, instrumentos. Señor, que sea siempre esta nuestra actitud, estar en una estrecha comunión contigo, real, genuina, para poder oír con claridad esos planes que nos revelás, esos propósitos tuyos, y para que inmediatamente nuestro corazón solamente se rinda y haya disposición a ser usados por vos. Solo eso, el resto lo harás tú, Señor, como siempre. y poder ver así de esa manera el resultado que implica una mayor extensión de tu reino aquí en la tierra, que implica que mayor número de personas te conozcan y te reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. En lo cual está también nuestra bendición, porque vos no nos haces faltar nunca nada, porque vos estás allí siempre con nosotros, porque nos guardás, porque nos llevas de triunfo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por concedernos este privilegio, que así lo podamos reconocer y solo haya gratitud, alabanza y adoración a tu nombre también por eso. Te pedimos, te agradecemos, te honramos, todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida y tu casa también. Pasa una excelente semana y está atento, porque si no hoy, que quizás también mañana, en cualquier momento Dios te dice, che, quiero usarte para esto. Y su plan quizás sea que vos lo hagas conocer a un vecino, a un familiar, a alguien en la universidad o allí en tu lugar de trabajo. Vení, que quiero utilizarte para llevar bendición a la vida de esta persona o a ese comerciante, a alguien, hacer algo, decir algo. Dios lo va a hacer en tanto vos y yo se lo permitamos. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.